Muy buenas tardes, bienvenidos a Baquera Musical, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Bueno, tengo que pedir disculpas a mis queridos oyentes, ya que llevo 2 semanas sin estar aquí en las ondas con todos vosotros. Como siempre, ya sabéis, problemas de tipo profesional. Y bueno, pues a ver si ya empiezo a hacerlo semana a semana. Es una cosa que llevo intentando mucho tiempo y la verdad que no lo logro, porque entre una cosa y otra siempre pues llevo dos programas, tres, pero nunca llego al mes, que es mi objetivo. Bueno, vamos a viajar hoy a los años 60 y vamos a irnos con un grupo uruguayo que fue muy importante en la historia del rock en lo que es en el hemisferio sur, en esos países como Argentina y Uruguay y Paraguay, porque ellos la verdad que lideraron pues todo aquel movimiento de la nueva música que llegaba a los Estados Unidos de América, y en este caso pues claro, con los Monkers pues mucho más. Vamos a irnos a este grupo, que van del año 1963 al año 1967, y en 2000 tienen alguna aparición. Y bueno, pues eso, pues vamos a recordar quién eran los miembros de los Monkers. Pablo Pereda, guitarra, voz; Jorge Fernández, guitarra; Esteban Hitzelrich, órgano; Julio Montero, bajo, voz; y Berto Frijada, también fue batería. Bueno, vamos a ponernos ya mismo una canción que se llama Don't Go Again, a ver qué os parece estos Monkers, que nunca he escuchado mucho, verás qué calidad tiene esta gente. Don't go away, I want to heal. Don't go away, I need you near. Let me know your mind, so I shall be fine. Don't go away. If you're away, you let me. Don't you know it's true? I want you by my side, I wish you'd be my bride. Don't go away. You're far away and you drive me mad. Won't you come again? I can't stand the pain. Don't go away. Don't go away. You let me blue. Now don't go away. Don't you know it's true? Oh, yeah, yeah, yeah. I want to hear. I need you near, let me know you're mine, so I shall be fine. Don't go away. Bueno, como veríais, esta banda realmente magistral, ¿no? Los Monkers. Bueno, vamos a seguir en este caso con un grupo que se llama The Outside Chase, que es un grupo de Melbourne, que bueno, pues esta banda, se llama The Blackout, y sacan 2 singles del año 1966, el año 1967. En el año 1967 vamos a escuchar la canción que se llama Outside Chase. Ya veréis, vamos a ir a Australia. Try to please me, but it won't be easy. Stonewalls around me, I'm surprised that you even found me. And you don't stand an outside chance. Girl, Bueno, ahora vamos a irnos a Francia. Vamos a ir a Francia con un grupo que se llama The Five Gentlemen. Esta banda, que la verdad que duró muy poquito, porque del año 1965 al año 1969. Vamos a recordar que formaba este grupo francés: Jean Frendunucci, voz bajo; Francis Paoli, guitarra; Clan Olmos, guitarra; Lou Manteoni, órgano, piano; y Michel Donato, batería. Bueno, vamos a poner una canción que se llama... Es larga la canción, el título. LSD 25 Ulysse Metamorphoses de Marguerite Estevan. Es un grupo de Marsella. Los pongo ya mismo y ya veréis aquí estos de quinteto. Que veréis que tenía gente absolutamente de todo. Je la dévisage, lui voit des visages. Dans un monde étrange, elle se transforme et change. Miss Margaret Stanley. Petit carré de buvard mâché. Voyage, la peine est dans l'extase. Mais le temps d'un éclair et elle plonge en enfer. Miss Midwest and Way. Sous l'effet d'acide hallucinogène. Ses membres sont. Aquí nuestros amigos los cinco Leitemans, pues auténticamente muy muy psicodélicos. Y vamos a cruzar los Pirineos para irnos a España, aquí a nuestra patria, con un grupo que se llama Los Gatos Negros, también Pinos del Rock, pues es que muchos grupos son Pinos del Rock, cada uno en su país, y van del año 57 al año 1962. Al principio se llamaron Catch as Catch, pero bueno, pues más tarde ya se cogieron Los Gatos Negros, que es del 62 al 69. Bueno, pues esta banda de Barcelona, pues eran tan gente tan conocida, tuvieron tanto éxito que dos de ellos pues llegaron a tener pues una fotonovela, o sea, como unas estrellas juveniles y esas cosas. Bueno, vamos a poner una canción que creo que os va a gustar todo, el año 1965, Ring Dang Do. A ver qué os parece, Los Gatos Negros. Yo no quiero amor, quiero un anillo, un Ring Dang Do. Yo tengo en el mundo que conseguir un anillo, Ring Dang Do. Yo sé que mi vida la hará feliz, un anillo, Ring Dang Do. No quiero nada más que poder encontrar un día un anillo, un Ring Dang Do. Yo busco en el mundo sin descansar un anillo, Ring Dang Do. Y espero algún día poder hallar un anillo, Ring Dang Do. No quiero la emoción que me ofrece el amor. Yo quiero un anillo, un Ring Dang Do. busqué un anillo ring and do. Llegué a enamorarme, mas no encontré un anillo ring and do. Aquello terminó cuando dije a mi amor, prefiero un anillo, un ring and do. Miran que estoy loco por yo querer un anillo ring and do. A mí no me importa, yo buscaré un anillo ring and do. No sé qué puede ser, pero sueño con él. Yo quiero un anillo, un ring and do. Ring and do, ring and do, ring and do. Oro yo no quiero, no quiero amor. Quiero un anillo ring and do. Ring and do, ring and do, ring and do. Vamos a volver a cruzar los Pirineos para irnos con French Gall y una jovencísima, jovencísima French Gall del año 1964, no sé si tiene 18 o 17 años, una cosa así, con una canción, la verdad que es preciosa. Lo voy a decir en francés, que sé que es realmente terrible, Ni sans pas si vete, que es una cosa tremenda escuchar esta canción, que la verdad que mola mucho. Lo voy a poner yo mismo. Si bête, bête, bête, serre-moi plus fort et plus fort encore. Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi, car tu es encore une petite fille. Si bête, bête, bête, serre-moi plus fort et plus fort encore. Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi, car tu es encore une petite fille. Maravillosa French Gall, la verdad que está maravillosa, no tiene otra palabra. Bueno, vamos a poner un poquitín de soul y a poner una canción de esas que a mí, yo no sé, yo creo que no se lo repetí, esto lo puse hace poco, pues que no lo puedo remediar, es que me gusta tanto esta canción, Tent in Love, de Gloria Jones, del año 1964, del mismo año que la canción anterior, que es el año que yo nací, figuraos lo viejo que soy, vamos para allá. Seems to go nowhere, and I was not right for I. Ah, la verdad que una de esas canciones eternas de la historia de la música. Me vuelve completamente loco. Bueno, ya estamos en Soul, pues vamos a irnos también con otro de los grandes, como es nuestro amigo Martin Gale. Y otra canción del año también, 1964, la verdad, que me parece que lo recordé hace poco, aquel programa que había en los años 80 en Radio Nacional de España, Radio 3, a las tantas de la mañana lo escuchaba yo, que iban año a año y pues contaba un poquitín, bueno, lo que había pasado en aquella época en el mundo, iban con todas las listas, y era un programa realmente que me encantaba. Bueno, voy a poner este A Wonderful One, no, perdón, You Are A Wonderful One, vamos para allá, wow. Si no estáis moviendo ahora mismo en casa, queridos oyentes, que no tenéis alma. Esta canción es magnífica y tiene una marcha que pa' qué. Bueno, pues casi la vuelvo a poner ahora mismo. Vamos a cambiar de tercio completamente, de tipo de música. Vamos a irnos con los Sonics. Y este es Silk A Go Go, del año... No lo tengo por aquí, tengo por aquí apuntado. Del año 1965. Y vais que temazo de aquel año, 1965. Y que hacía este grupo de Washington lo que hacía aquella época. Es todo un clásico esta canción. Vamos para allá. Yeah. todo un clásico de los de Sonics. Fijaos en qué año ha sido, como decía anteriormente, en qué año ha sido esta canción. Vamos a ponernos ahora una de los Kings, como aquella canción de mamá que hemos puesto aquí en Radio Crash, aquí en Bacanal Musical. Y va a haber una canción que también es que me encanta, no puedo remediar. Too Much on My Mind, de los Kings, aquel LP Face to Face del año 1966. Una canción realmente magnífica. There's too much on my mind. There's too much on my mind. And I can't sleep at night thinking about it. I'm thinking all the time. There's too much on my mind. It seems there's more to life. Que es una canción magnífica esta de los Kings. Vamos a irnos a España de nuevo. Vamos a irnos con un grupo que se llama Los Arlequines. Los Arlequines, que van del año 1966 al año 1968. Bueno, fuimos formado por. Pasó por aquí mucha gente, ¿no? Después más, de aquí salió gente para los módulos. Exactamente, esto fueron Pepe Roblades y John Moljárquez y Emilio Bueno. Bueno, vamos a poner una canción que se llama No hay amor para ti. No hay amor para ti, de los Arlequines. Y vamos para allá. ¡Ah! ¡Pum! ¡Paf! ¡Venga! Too much time for a call with you. Just when you're my boy. Bueno, recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM, que este programa es Bacanal Musical. Todos los miércoles de 9 a 10 estamos con vosotros en las ondas. Bueno, vamos a seguir en España, en este caso con los Canarios, que voy a poner una canción que, la verdad, que puse bastante poco, What Can I Do For You, de ese LP que se llama Lo Mejor del Clan, que es un LP muy muy buscado, que es los Canarios por un lado y los los Canarios por un lado y lo puedo leer a los popos, me parece que era. Bueno, no me sale la palabra. Bueno, da igual. Estoy un poco espeso y no sé qué me pasa. Bueno, voy a poner esta canción ya. What Can I Do For You? Estoy yo como una maniga. Pop Tops era la otra cara de este mítico LP de El Clan. Bueno, vamos a irnos ahora con un señor, absolutamente ya anciano, Russell Morris, que nació en Australia un 31 de julio del año 1948. Todo un mito allá, y esta canción especialmente, The Real Thing. Esta canción dura 6,40 y en su momento no se le quería publicar nada a este autor australiano. Y bueno, claro, fue una cosa que, claro, querían ponerlo porque la gente estaba acostumbrada, como todas las canciones que hemos escuchado ahora, de 2 minutos y medio, 3 con mucho, ese tipo de canciones, y hasta durar tanto, pues nada, se quiso publicar y fue un auténtico exitazo. Por lo menos en Australia también se me hace que se metió en las listas británicas del año 1969. Os dejo ya mismo con este The Real Things de Russell Morris. A ver qué os parece, que seguro que mucho más de uno es la primera vez que escucha esta canción. 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Come and see the real thing. Come and see the real thing. Come and see. Come and see the real thing. Come and see the real thing. Come and see. There's a meaning there, but the meaning there doesn't really mean a thing. Come and see the real thing. Come and see. Thank you. Eyes, esta versión que estamos escuchando aquí ahora es una versión más moderna porque, bueno, ha metido voces del siglo XX que en el año 1969 no había pasado. Pero bueno, es una canción que igual para el momento que estamos pasando todos actualmente con todos los conflictos que hay, que no son solamente es el de Ucrania, sino que hay conflictos en todo el mundo y ahora no sé cuándo vamos a lograr tener una paz a escala mundial. Va a ser muy, muy difícil porque siempre hay guerras y desgracias por todas las. Vamos a seguir aquí un bacanal, que lo intento. Lo que tengo que hacer es poner este programa para que paséis un rato divertido. Bueno, vamos a ponernos ahora con el concurso del millón de euros con un grupo portugués que se llama Os Inflexos. Bueno, me tenéis que acertar este grupo portugués. ¿Qué versión están haciendo aquí? Vale, os lo pongo ya mismo y a ver qué os parece este Os Inflexos. Creo que es bastante sencillo que acertéis aquí Os Inflexos, la canción que es la versión que están haciendo. Que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y a bacanal con K. La semana pasada, pues acertó, una semana, hace 3 semanas, acertó mi querido amigo Cipri, que es la primera vez que le da por participar. Y bueno, es que este LP lo tiene él y sabes, es mi fan de él. Y bueno, se cayó el programa y se animó, cosa rara en él. Fue el 21 de octubre del año 1983 cuando el LP Soul Meaning salió al mercado. Bueno, todo un espacio dentro de la historia del rock. Bueno, vamos a irnos ahora con Los Faros, que es un grupo español, que está formado en Barcelona por José Francisco Campillo bajo, Pedro Vega guitarra, Joaquín Arnez batería y Jaime Font guitarra rítmica, y también tocaba esto, la percusión. Bueno, voy a ponernos una canción que se llama Golpes, ¿qué os parece? Es un grupo que era del año 1965 al año 1971. Vamos a escuchar esta canción del año 67, Golpes, a ver qué os parece, Los Faros. ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver, un segundín, hay un pequeño problema, no pasa nada, volvemos a poner y ya está. Estamos llegando al final del programa, toda una pena. Hoy estuve un poco espeso, no sé qué me pasaba. Igual está este ambiente primaveral tan extraño, hace frío, hace calor y estaba ahí un poco raro. Pero bueno, ya nos quitaron las mascarillas, ya podemos estar en los bares perfectamente, en muchos sitios. Solamente es en los centros sanitarios y en los medios de transporte públicos. El resto, vamos a estar sin ellas, que yo la verdad tengo que reconocerlo, estaba ya hasta las narices. Pues bueno, pues como siempre os digo, estamos llegando ya al final del programa. Y para terminar, pues he decidido poner una canción que es muy alegre, muy muy vital, como esta Baluba Shake de Brunetta, que el día que la escuché, la verdad es que me enamoré de ella, no lo puedo revender. La canción. Bueno, ya sí que hemos llegado al final del programa. Toda una pena, me encanta estar con vosotros en las ondas. Como siempre os digo, la verdad que cuando no vengo al programa estoy toda la semana un poco raro, tengo que reconocerlo, y voy a hacer lo indecible para poder venir siempre. Bueno, pues como os estaba diciendo, yo la verdad que no puedo estar mejor en esta santa casa que es Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Sed muy buenos, seguid cuidándoos, que hay que cuidarse siempre mucho, y ya sabéis que, bueno, que la semana que viene os espero con los brazos abiertos. Vamos a poner esta gran canción. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll's here to stay. Come inside when it's okay. And I'll shake you. Ooh. Would you be an outlaw for my